105.7. Torna a l'Extreme Barcelona amb els millors riders del món de l'skate, del BMX i de l'scooter. Zones de pràctica, food trucks, tallers, market, breakdance, surfskate i bàsquet 3x3. Del 13 al 15 de setembre al Parc del Fòrum. I aquesta setmana al Flash Matí regalem entrades dobles VIP per gaudir de la zona més alta del fòrum amb unes vistes brutals. Amb zona VIP per descansar i prendre alguna cosa. Per participar en el sorteig estigues atent al Flash Matí. Aquest 11 de setembre és el sorteig de la grossa de la Diada. Per només 5 eurets, 2 milions d'eurassos. Tots a comprar un bitllet. I totis. Sabies que cada cop que jugues a la grossa de la Diada millores la vida de la nostra gent gran? A tu et poden tocar 2 milions, però a tots ja ens han tocat 300 milions en accions socials. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys. Passa d'això. Això. Però a preus de Black Friday. Let's go. Et fem la tornada més fàcil amb les millors ofertes del Black to School de MediaMarkt. Aconsegueix-les ara. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos. Pensa en un producte. I ara imagina que si en compres dos, te n'emportes tres. Bé, no? Eren unes conserves de peix Albo? O el detergent Ariel original i color? No? És igual, perquè al Corte Inglés tenim més de 5.000 productes a 3x2. Algun d'ells serà a la botiga web i app. Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? Él te ama, te adora, lo da todo por ti. Pero tú eres una diabla que está loca por mí. A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo. Oh, el pelo te halo, estoy que te bendigo. Aunque tú eres pecado, voy pa'l infierno si sigo detrás de ese culote. Ya voy de camino, ay, ya voy a buscarte después de las 12. Ya te quiero comer y repetir todas las poses. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasa el día con él, yo soy tu gato de noche. Después de las 12, ya te quiero comer y repetir todas las poses. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasa el día con él, yo soy tu gato de noche. Canto de bellaca, ese toto voy a martillarte. En el canal voy a buscarte. Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte. Loco por venirme, no voy a esperar la que te venga primero. Tú, sí, tú eres un hijo de puta, te gustan los bandoleros. Loca con mi bicho y loca con hacer dinero. Esto es Real G for Life y estás escuchando el verdadero. Callao que nadie se entera. Ese culo te está alterado. Yo no creo en el amor ni me tiene enamorado. Y me tiene enamorado, sí. Ese culo te está alterado. Baby, me lo tienes parado. Tengo la miel donde ti voy a quedar. Voy a buscarte después de las 12. Ya te quiero comer y repetir todas las poses. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasa el día con él, yo soy tu gato de noche. Tú eres mi loca y ahí te toca la terapia. Si no se lo meto le da rabia. Puedo tener más de 20, pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria. Tantos peces en el mar y yo contigo en la pecera, pudiendo estar con cualquiera. Anoche fue champán adentro de la bañera. Que hoy voy a buscarte después de las 12. Ya te quiero comer y repetir todas las poses. Hay que disimular y hacer que no me conoce. Pasa el día con él, yo soy tu gato de noche. Suau, suau, mándame pa' que en cacao. Suau, suau, saque mamá el tumbao. Chiringuito, chiringuito. Abanico. Abanico. Para mi papá. La Marina está morena. Fantina fa una trena. Lo rompe, lo rompe, un trenca. Lo rompe, lo rompe.

te queda la marca del gistro. Abre la boca como el cuadro del grito. Me lo salpicó. Hasta los periódicos saben que cuando voy pa' allá abajo tu gym exótico. De esas piernas cayó más lluvia que en el trópico. Tú mueves el culo como muevo los narcóticos. Duermo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te va, mi amor. Duermo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te va, mi amor. Duermo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te va, mi amor. Duermo haciéndote el amor. Despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te va, mi amor. Si una canción es inmortal, es un hit. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Into sound. Flash FM. Són les 5. Flash FM. Bona tarda, què tal, com esteu? Què se sent quan tot el que desitges es compleix? No t'ho imaginis, fes-ho! Fins les 8 del vespre, tot el que demanis sonarà a Flash FM. Prepara el mòbil. 628-0605-13. Comença l'Interactua. Benvinguts, benvingudes. Amb Sergi Domènech. Amb mi mateix, fins a les 8. Plenty more, plenty more. Do my hope for the night, oh. Give me more control. Slow down for the night, oh. Let me know that you're down for the vibe. That you're down for the vibe, oh. We don't say bye-bye. Focus in my eyes. I believe by the light. Your body be smiling, oh. Easier than I say, oh. Cause you know, baby, I adore you. I adore you. Can't ignore you. Can't ignore you. I find it out in my soul and I'm out of control, I can't. I adore you. I adore you.

Esa marquita me tiene atontado. Está pa' comerte de cabeza a pie. Yo tu loco, tú mi loca. Y después de otra copa, un besito en la boca. Quítate, quítate, quítate el vestido. Te susurro siempre al oído. Eso me pone loquito. Por tu culpa otra vez se me ha hecho tarde. Quiero ir pa' yo, tu loco, una isla con...